El propósito y la voluntad de Dios es que todo cristiano, todo creyente en Él, todo hijo e hija de Dios, como sos vos, como es usted, estemos involucrados en algún aspecto del ministerio completo que la iglesia desarrolla en su nombre. Así que esto es lo que trae bendición a la vida de esa persona. Obedecer a Dios siempre trae bendición. Y cuando lo obedecemos en este aspecto de servirle a Él a través de los dones espirituales, usted, si no alcanzó todavía esa experiencia, se va a dar cuenta de que lo disfruta, y porque eso es parte de la bendición, de que comienza a vivir con otra plenitud, en otro estado más completo, así que más realizado o más realizada. Todo ello implica la bendición que proviene obedecer a Dios en este sentido. Así que, si vos no lo sabes todavía cuáles son tus dones espirituales, pues vas a ir conociéndolos y conociendo más acerca de este tema a través de estos breves encuentros que vayamos teniendo de acá hacia fin de año. Y eso te va a permitir luego decir, yo quiero participar en tal o cual ministerio, aunque nunca lo hayas hecho. Todos en algún momento tuvimos que tomar la decisión y no lo habíamos hecho nunca antes. Siempre hay una primera vez, un comenzar, un comienzo. Así que puede ser la experiencia de usted, de vos que estás aquí en esta noche y de muchos otros también. Lo importante es tomar la decisión, Dios te va a respaldar. No hay que tener temor a equivocarse o este tipo de cosas porque además errores y equivocaciones vamos a cometer. Ese no es el problema. Los vamos a cometer en cualquier momento de nuestra vida. Así que ese no es el problema. Hay libertad para equivocarse y cometer errores. Por lo tanto, luego vamos a aprender de los errores y de las equivocaciones y seguiremos creciendo. Así que no hay que tener ni temor, no hay que tener vergüenza, no hay que mirar a otros de que lo hacen mejor o no sé qué. No. Dios te preparó a vos de manera particular para que hagas algo en particular, hecho casi a tu medida, como vamos a ver, para que vos al obedecerle puedas disfrutar plenamente de servir a Dios. Esto que siempre decimos, tenemos que servir a Dios, lo vas a disfrutar con toda intensidad, con toda alegría. Además vas a ver fruto de la obra que vas a hacer en el nombre del Señor, porque Él va a añadir esa bendición. Una de las primeras cosas que vamos a tratar entonces es este pasaje de 1 Corintios capítulo 12. Si hoy no trajiste tu Biblia, va a ser bueno que la traigas y junto con ella un cuadernito, un papel, algunos papeles, una lapicera para ir tomando nota. En todo caso, para el próximo miércoles yo voy a traer ya impreso estas hojas para que usted ya las tenga. Y luego pase en esas hojas lo que usted hoy podría estar escribiendo. Pero yo lo voy a traer para el próximo miércoles. Lo que quiero es que confirmes que vas a estar participando del grupo para sacarte todas las fotocopias de todo el curso. Y te las vamos a entregar y así vos las tenés, las llenás, las completás, ponés lo que Dios te diga, las preguntas que tenés y todo eso lo puedes estar haciendo así. Así que confirma tu participación, no solo hoy, sino cada miércoles. Hacelo con Walter Ulet, que está allí de remera celeste, clarita y poco intensa, para reconocerlo bien. Allí está, así que lo podés estar teniendo en cuenta. Muy bien, si no lo tenés, yo voy a tratar de ir leyendo algunos de estos pasajes, para que vos los puedas tener en cuenta y podamos ir respondiendo juntos. Tenemos que estudiar ahora juntos la Biblia. Yo no voy a compartir más que algunas cositas y guiar un poco el estudio, pero ahora vamos a tener esta experiencia de que vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a abrir el pasaje, vos lo vas a poder leer en tu Biblia o en aquel que está al lado y juntos vamos a ver qué dice la Biblia. Así que yo no te voy a dictar tanto eso, sino que lo vamos a descubrir juntos y va a ser también interesante participar en ello. Por último, antes de dar inicio entonces, toda pregunta que tengas, salvo qué hora es y a qué hora terminamos, todas las demás preguntas las podés hacer, debes hacerlas, no te quedes con ninguna inquietud, ninguna duda. Levantás la mano y haces la pregunta, estamos en familia, así que insisto, una de las mejores maneras de aprender es preguntando. Sí, yo te podría contar las preguntas que hice que después me quería agarrar la cabeza, pero bueno, a veces después puse en aprietos al maestro que tenía en ese momento. Así que vos preguntá, todo lo que necesites preguntar. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Alguien más está listo de los dos o tres? Muy bien, 1 Corintios 12, es la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y allí en el capítulo 12 está desarrollando mucho el tema de los dones espirituales y de los ministerios de la iglesia. Y allí en los versículos 4 y 5 dice claramente algo que tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando. ¿Alguien puede leer estos versículos en voz alta? ¿La otra versión lo puede leer de nuevo en voz alta? Gracias a ambos. La Biblia dice claramente, si usted escuchó, que hay diversidad de ¿qué? De dones espirituales. Hay diversidad de, cuando tenga las hojitas, usted ahí completa le pone dones espirituales. Y también agrega el versículo siguiente, que hay diversidad de ¿qué? De ministerios. Así que la Biblia afirma, por eso no estamos inventando nada, de que hay dones espirituales y hay ministerios en la iglesia, y agrega además de que hay diversidad. ¿Qué significa de que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios? Hay una variedad, ¿no es cierto? Hay una cantidad, no son unos poquitos, no son todos iguales, no es todo homogéneo, sino que hay diversidad. Es muy amplia la cantidad de dones espirituales y la cantidad de ministerios posibles para desarrollar también. Así que al menos como punto de partida, usted debe saber que la Biblia habla de dones espirituales y de ministerios de la iglesia. Es la propia palabra de Dios, no estamos inventando nada por nosotros mismos. En este punto, es bueno que podamos también trazar, como habitualmente hacemos al tratar estos temas, la diferencia que hay entre las definiciones de lo que es un talento, de lo que es un don espiritual, o de lo que es un ministerio, ¿no es cierto? La Biblia no dice que son los mismos, dice hay diversidad de dones, después agrega hay diversidad de ministerios, no son lo mismo. ¿Podemos definirlos en algún sentido? ¿Qué serían los talentos? ¿Qué? Una condición. Una condición natural. Cuando uno dice, mira qué talento que tiene, ¿qué quiere decir con eso? Que tiene una habilidad, ¿no? Particular. ¿Tenemos todos esos talentos? No, parece que algunos, ¿no? No todos tenemos todos los talentos. A decir verdad, como bien dicen ustedes, los talentos son habilidades, permítanme agregar aquí, naturales. Habilidades naturales. ¿Todos los seres humanos tienen talentos? ¿Sí? Sí, todos los seres humanos tienen talentos. ¿De dónde los han sacado? Dios da los talentos y da a todos los seres humanos. Así que todos los seres humanos tienen habilidades. Variadas, diferentes, distintas, y todas esas les ayudan a vivir la vida, o otros dirían a ganarse la vida. Bueno, pues esos son los talentos naturales que tienen todas las personas. Ahora bien, ¿qué es un don espiritual? ¿Otra habilidad? Un poco más fuerte porque yo no escucho. No dijimos quién los da, estamos diciendo qué es un don espiritual. Algo en lo cual uno se destaca. Muy bien. ¿Alguna otra definición? Uno se siente bien haciéndolo. Muy bien. Déjenme ir agregando alguna cosita aquí para que vayamos afinando la definición. El que tiene un talento, cuando lo está usando, ¿no se siente bien al usarlo? ¿Y entonces eso diferencia de un don? ¿Cómo hacemos para saber si un don o un talento, si igual yo me siento bien al hacerlo? Tendríamos que preguntar a alguien que gane dinero a ver si no está contento con ganar. Pero está bien, bueno, está bien lo que está tratando de agregar Claudia. ¿Algo más? Joven. Algo en lo cual uno se siente cómodo desarrollándolo. Muy bien, está bien las definiciones que ustedes dan, ¿eh? A nuestros efectos, como talento, recuerden, si usted no anotó, ponga, porque después se va a olvidar, talento igual habilidad natural que tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos varios talentos, no uno solo, dos, tres, no, hay muchos talentos que cada uno de ustedes tiene además. Todas las personas que estamos aquí son talentosas. Claro, algunos después no descubren bien cuál es su talento, lo cual es otra cosa, ¿no es cierto? Pero todos son talentosos y talentosas. Un don espiritual, ponga allí igual, es una habilidad espiritual, no es natural. Cuando queremos decir que es espiritual, lo que queremos decir es que ¿quién la concede? Dios. ¿A quiénes? ¿A todas las personas? ¿Sí o no? ¿A quiénes les concede entonces los dones? Solo a los creyentes. Así que, talentos tienen todas las personas, pero aquellos que han tomado la decisión de darle su vida a Cristo, este Dios también les da dones espirituales, perdón. Dones espirituales. Dones espirituales son habilidades espirituales que tienen todos los hijos e hijas de Dios. Opacan los talentos, apagan los talentos, los dejan de lado a los talentos. No, se complementan, se potencian el uno al otro. Es decir, que cuando usted y yo vayamos a servir al Señor, lo vamos a hacer a través de los dones espirituales. Pero no le quepa duda que allí van a estar también puestos sus talentos. Los talentos no van por un lado y los dones espirituales por el otro lado. Dios es una persona de orden, es un ser de orden, y pone orden en nuestra vida. Así que no es nada traumático, ni nada que va para un lado y otra cosa para el otro. No, no. Él da coherencia y puso coherencia en tu vida. Cuando vos tengas la disposición de servirle de todo corazón, lo vas a hacer a través de los dones espirituales que Él te dio, y también a través de esos dones que van a estar respaldando y enriqueciendo tu servicio también. ¿Está? ¿Captó la diferencia? ¿Alguno no la captó todavía? Talentos, todos dados por Dios. Habilidades naturales. Dones espirituales, solo los creyentes. Ahora vamos a ver más sobre esto. Solo los creyentes, dado por Dios, para servirle a Él. ¿Está bien? ¿Y qué son los ministerios? La Biblia dijo, la leímos, hay diversidad de ministerios. ¿Qué son los ministerios? Bien, estamos bien ahí para no tomar mucho tiempo. Ministerio es el ámbito, es un ámbito, una esfera, un área en la cual yo sirvo al Señor. A ver. Tenemos el Ministerio de Educación en la congregación, ¿no es cierto? Y en él, ¿quiénes participan? Y los que mínimamente tienen el don de enseñanza, o el don de consejería, o el don de predicación, ¿verdad? Entonces, ven, todos esos dones van dentro de este ministerio más amplio, de este área. Después tenemos otro área, que es el área de alabanza y de adoración. Y entonces, ¿ahí quiénes van a estar ministrando y sirviendo? Y los que tienen dones espirituales para la ejecución de un instrumento. Ven cómo allí se compensa con lo que es un talento también. Aquellos que pueden presidir, aquellos que dirigen el culto, en fin, diversas personas están integradas allí en ese área. ¿Ven? Tenemos un área de evangelismo, tenemos un área de acción comunitaria y en cada una de ellas participan las personas que tienen los dones de acuerdo a ese área. Así que los ministerios son áreas o espacios, ámbitos en los cuales podemos servir al Señor a través de esos dones espirituales. Acuérdense, diversidad de ministerios, No hay 2, 3, 4, 5. Hay pilas, porque después comienzan a ser mucho más particulares. Uno dice, enseñar. Bueno, enseñar todavía es muy general, porque uno puede decir, no, pero yo enseño a niños de 3 a 10 años, es mi especialidad, me encanta, lo disfruto. Y otro dice, no, a mí me gusta enseñar, pero no me de los chicos que me vuelven loco, a mí me sacan los pelos de punta. No, a mí me gusta enseñar a los jóvenes, viste, más piola, yo me llevo bien con los jóvenes. Bueno, excelente. Es enseñar, pero ves como un ministerio distinto, enfocado a personas distintas. Y aún habría otro que diría, no, a mí me gusta enseñar a personas que no han aprendido a leer o escribir, ese es mi llamado. Yo, ves como con un mismo don espiritual, todavía después puede haber, que es el de enseñanza, puede haber cosas más particulares, lo cual da lugar a ministerios particulares. Así que ves como puede haber infinidad de ministerios y eso enriquece la tarea de la iglesia. Muy bien, completamos esta primera entonces proyección y vamos a pasar a ver algunas definiciones que vamos a ir viendo. Durante el trayecto que vayamos recorriendo en cada encuentro vamos a ir agregando definiciones, pero es bueno que vayamos sabiendo qué dice la Biblia respecto al tema que estamos viendo. En ese capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 7, vamos a alguien que lo pueda leer el versículo 7 en la versión 60, del capítulo 12, en voz alta. Leamos y escuchemos con atención. Leo. En primer lugar, dice que los dones espirituales son dados ¿a quién? ¿A quiénes? A los creyentes, muy bien. ¿A qué creyentes? ¿A los líderes? ¿A los que tienen muchos años en la iglesia? A todos, porque la Biblia dice a cada uno. A cada uno dice ese pasaje, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a leer otro pasaje y vamos a ver qué dice lo mismo. En 1 Pedro, otro autor de la Biblia, en capítulo 4 de 1 Pedro y versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministro de los demás, eso lo vamos a ver en un instante más. Pero ve cómo la Biblia entonces está diciendo ahí en la primera parte del versículo 7 que cada uno, es decir, todos los creyentes, tienen ¿qué? Dones espirituales. Todos los creyentes. Y pero yo me convertí hace 6 meses, ¿también tengo un don espiritual? Sí. El Espíritu Santo concede dones espirituales a todos los creyentes. Así que es como que recibimos esto de parte de Dios. En segundo lugar, en la segunda parte de este versículo que dice, a cada uno les dada, ¿qué? La manifestación del Espíritu. Otra definición de don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Una manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿A través de quién? De ese creyente. Esto es, cuando usted ve a alguien que está presidiendo el culto, nos dirige, ejecuta el instrumento, predica, enseña, visita, etcétera, no está viendo a la persona haciendo esas cosas. En realidad lo que estamos viendo es al Espíritu Santo manifestarse a través de esa persona de esa manera. Eso es un don espiritual. Normalmente decimos, esta persona tiene el don de enseñanza porque enseña. En realidad, ¿qué se quiere decir? Que esa persona tiene esa manifestación del Espíritu Santo en su vida. Es el Espíritu Santo el que está obrando a través de esa persona. Así que eso es una definición de don espiritual, una manifestación del Espíritu. Si alguien tuviera dones de sanidades, entonces va y ora por un enfermo y este se sana, ¿quién lo sanó? Dios. Ve cómo tiene un don espiritual, pero ¿qué decimos? Es la manifestación del Espíritu Santo a través de la persona la que termina alcanzando al enfermo y sanándolo y levantándolo. Así que de eso se trata. Pero todos los creyentes tenemos la oportunidad de saber qué dones espirituales tenemos. Si Dios nos dijo, yo te voy a usar de manera especial a través de la sanidad de las enfermedades, el traer sanidad. Bueno, yo lo puedo saber. Es más, debo saberlo, porque Dios no me lo esconde, no me lo oculta, sino que Él lo revela. Y cuando yo quiero decir, Señor, ¿yo qué dones espirituales tengo? Bueno, vamos a ver que en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, vas a poder reconocerlos muy claramente para a partir de ese momento servir a Dios específicamente a través de los dones espirituales. Esto nos ayuda mucho en la vida cristiana, porque si usted, como yo, a lo mejor puede tener don de enseñanza, también va a saber que a lo mejor no tiene el don de tocar instrumentos. Entonces, si alguien le ofreciera, decir, che, ¿por qué no nos da una mano, toca esto? ¿Qué? No, yo no. No es lo mío y yo no me voy a meter ahí. Y si yo no tengo el don de presidir, por más que me inviten y me che, les agradezco, pero yo no tengo el don espiritual para eso. Entonces, ve cómo reconocer los dones espirituales le sirve a usted para ubicarse en un ministerio específico en la congregación, pero también para saber decir que no a algunas cosas que no caben dentro de su don espiritual. Si alguno le dice, che, me das una mano que tenemos la cena, vamos a ordenar las mesas, la silla, qué sé yo, usted no va a decir, ah, no, yo no tengo el don espiritual para eso. ¿No? No, usted no lo hace. Tenemos personas muy serviciales acá y siempre están dispuestas a dar una mano. Así que siempre hay lo que se llama un ministerio primario, que es aquello que está de acuerdo a nuestros dones espirituales, y un ministerio secundario que tenemos todos, que es el de poder ayudar y dar una mano en aquellas cosas que están a nuestro alcance y se nos pueden solicitar o vemos que hay una necesidad. Así que de eso se trata y todos servimos de esa manera también. Sigamos, el versículo 11 y el versículo 18 que agregan, ¿alguien lo puede leer? El 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo 18 dice, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que, ¿qué definición podemos sacar de allí? ¿Qué es lo que dicen estos pasajes respecto a los dones espirituales? Que Él da los dones como Él quiere. No solo dice que Dios da los dones, no solo dice que los da a cada uno, nadie puede decir, no, yo no tengo dones. Sí, todos tenemos. Lo que podemos decir es, bueno, yo todavía no los reconocí. Me tengo que poner en onda y le tengo que pedir al Señor que me los revele. Eso puede ser. Pero Dios da dones espirituales, los da a todos y agrega entonces ahora que los da como Él quiere. Así que no es un capricho de Dios. Él los da porque primero, Él te concibió, nos concibió, aún estando allí en el vientre de nuestra madre. Él nos dio vida, nos hizo nacer, Él nos preservó para su llamado y sus propósitos, en Él fuimos salvos, Él nos conoce perfectamente, Él nos acompañó durante todas las experiencias de nuestra vida, hayamos sido creyentes o no al momento de vivirlas. Él nos acompañó y nos guió, aunque no nos hubiésemos dado cuenta en nuestra vocación y nuestra formación. En todo lo que nos ocurrió en la vida, Él estuvo. Hasta un momento en que dijimos, yo te entrego mi vida. Y entonces Él nos recibió y a partir de ahí nos dio dones espirituales. Y dijimos, como todo eso es algo integral, Dios hace las cosas en orden, bueno, todo eso tiene que ver con que Dios no es caprichoso y dice, no, que Él sabe de qué mejor manera vos le podés servir a Él. Y lo sabe mucho mejor que cada uno, porque Él es perfectamente sabio. Así que, si uno podría imaginarse a sí mismo, y la verdad que yo haría bien esto, aquello, lo otro, bueno, sabe que Dios si te muestra algo distinto es porque todavía es mucho mejor para vos. Es mucho mejor para vos, dije, no para Dios, es para vos. Él nos dio los dones espirituales otra vez, ¿para qué? Para que le sirvamos y lo podamos vivir en plenitud y experimentar con gozo, con alegría y eso de fruto. Así que debemos aceptar los dones espirituales que Dios nos ha dado con mucha gratitud, con mucha disposición, con mucho compromiso para utilizarlos y hacerlos crecer todavía mucho más. Así que de esa manera es como debemos hacerlo. Y por último, versículo 21, ¿qué dice? Leonardo, ¿lo podés leer? ¿Qué dice? Que ningún miembro del cuerpo puede decir no necesita a otros miembros del cuerpo. Vaya que si hay una complementación y una interdependencia, una necesidad mutua. Va a decir, no, yo necesito los ojos. Bueno, hagamos solo el ejercicio de no poder tener la bendición de ver. Y nos vamos a dar cuenta cuán importante es y cuánto el resto del cuerpo lo necesita. Y asimismo con cada uno de los miembros del cuerpo. Así que lo mismo sucede en este cuerpo que es la iglesia, así lo llama la Biblia, en el cual cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y no hay miembros en el cuerpo humano que podamos decir, este no sirve para nada, ¿para qué lo pusieron acá? La verdad que no sé qué. No. Igualmente, en el cuerpo de Cristo, nadie puede decir a ningún otro miembro del cuerpo de Cristo, ¿y vos para qué está? ¿Para qué te puso Dios acá? No, mal. Todos somos necesarios. Todos nos necesitamos. Nadie puede decir, en realidad nadie debiera decir, no, yo a este o a aquel otro, a los demás no los necesito, yo no necesito de nadie. No. Eso es una actitud contraria a la palabra de Dios, eso no le agrada a Dios y le digo que prácticamente raya con el pecado. Dios nos puso en una familia porque nos necesitamos unos a otros, porque nadie es completo en sí mismo, nadie es perfecto en sí mismo, así que entre todos cooperamos, dependemos unos de otros y colaboramos para que juntos podamos hacer una gran obra para Dios, Él sea glorificado. Muchas personas sean bendecidas y nosotros recompensados con mucho gozo, con mucha paz de Dios, con mucha bendición, con prosperidad. Así es. Así que cuidado con que alguien diga, no, el don espiritual que yo tengo y viste, me parece que fui el último de la fila y ya no había más para repartir y bueno, lo que quedó me tocó a mí. Sí, no. Cualquiera sea el don, dice la Biblia, que Dios te haya dado, es muy importante. A veces uno dice, no, ese, mirá, ese tiene el don de profecía, y entonces lo vemos, oh, tiene el don de profecía. Y este otro, no, él es el ujier, es la persona que recibe a la gente y le da la bienvenida. Bueno, siéntate por ahí. ¿Vos qué sos, profeta? Oh, el profeta, acá está el profeta, siéntese, profeta. Mal. Eso no es de Dios. No creas que si vos tenés el don de darle la bienvenida a los que llegan, eso es poca cosa. Eso es muy importante. Y vos ya habrás escuchado, si hace un tiempo que venís acá, el testimonio de otras personas que dicen lo que a mí me atrajo este lugar o me impactó o que me guió a quedarme acá o lo que fuere, es cómo me recibió a una o dos o tres personas cuando yo vine por primera vez. Mirá si es importante. Y otros dicen, yo conocí a Cristo acá porque cuando vine por primera vez y no lo conocía, y me atendieron, me recibieron, y cómo fue la persona que me saludó. Mirá si no es importante para la salvación de una persona. Así que ya ves que no hace falta buscar esos dones que son como más visibles, ¿viste? Y decir, pero entonces a mí no. No, todos son importantes. Todos son importantes. Todos tienen recompensa de parte de Dios cuando son usados para la gloria de su nombre con mucho gozo y con mucha gratitud. Así que te necesitamos. No importa qué don espiritual o cuántos dones el Señor va a poner en tu vida o ya puso. lo que sí te puedo decir, vos sos muy importante, usted es muy valiosa también para esta congregación y en esta congregación. Así que el don que Dios nos haya dado, Señor, muchas gracias. Yo lo voy a usar para la gloria de tu nombre. Y eso nos va a enriquecer a todos, porque no todos tienen ese don que usted tiene, no todos van a poder hacer lo que usted va a poder hacer y de la manera en que Dios va a obrar a través de su vida. Así que ya no importa si usted tiene 15 años de creyente o se convirtió hace un año, Dios le dio dones, sirva a Dios a través de esos dones y disfrútelo, y disfrútelo. Qué bueno. Muy bien, pasamos a la tercera proyección que tenemos. Allí ya tenemos escrito también el pasaje para que lo podamos leer directamente de allí. En Efesios capítulo 4, 11 y 12, dice básicamente eso, que Dios mismo, otra vez, Dios está tomando la iniciativa, Dios está tomando la autoría, Él es quien hace lo que hace, dijimos, da dones espirituales y demás. Acá dice que Dios constituyó, entre otros siervos o siervas en la iglesia, constituyó pastores también y pone además el propósito. Dice la Biblia en ese pasaje que Dios constituyó a pastores para que, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio, como ya vimos al principio, es la obra, toda la obra que hace la iglesia en el nombre del Señor. Todo lo que hace la iglesia en el nombre del Señor es ministerio, es la obra del ministerio. Bien, pero este pasaje dice dos o tres cosas importantes. Número uno, ¿qué hacen los pastores en las iglesias? Tenga cuidado con lo que va a responder. No, pues a algunos se les escapa rápidamente, dice. Bueno, ¿qué hacen los pastores, al menos de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios? Este pasaje, ¿qué dice que hacen los pastores o qué deben hacer? ¿Capacitar? ¿A quién? Capacita a los miembros, a los santos. Los santos son los miembros de la iglesia, los creyentes. Capacita a los santos. ¿Qué hacen los santos? Es decir, los miembros de la iglesia. Eso también piénselo bien, ahora le toca a usted. ¿Vio? ¿Y ahora? ¿Qué hacen? Y vienen, escuchan el mensaje, opinan. Estuvo bueno. 6, 7 puntos hoy. Hoy hubo fuego. Hoy. Ceniza, hoy. ¿Qué hacen los santos? ¿Qué deben hacer los miembros de la iglesia? La obra del ministerio. Los pastores capacitan a los santos, a los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. ¿Y qué hace el pastor? Los capacita a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Vio? Estoy tratando de señalar hacia afuera porque la mayor cantidad de ministerio posible debe hacerse hacia afuera, no hacia adentro. Nunca pienses que lo único que es ministerio es y los domingos cuando hay reunión, alguna de las cosas que se hace, o los miércoles, o los sábados con los niños. No, no. Hay muchos ministerios que no se hacen en esos días. Ni de esas maneras, y se hacen hacia afuera, hacia la comunidad, hacia el barrio, hacia las personas. Bueno, hay mucho ministerio también. Así que los pastores están para capacitar a los santos. Esto dice la Biblia. En su Biblia, a ver qué dice eso. Están para capacitar a los santos, para ayudarte a vos a crecer, a desarrollar tu vida espiritual, a reconocer tus dones espirituales, a poder tener un espacio para servir al Señor y hacerlo con corrección, hacerlo con respeto a los demás, hacerlo con compromiso, hacerlo para honrar al Señor. Por supuesto que si viniera cualquier iglesia y dicen, yo quiero hacer esto y a mí me lo tienen que dejar hacer. Bueno, no, así no funciona la iglesia. O si alguno quiere hacer una cosa pero la va a hacer mal, o con falta de responsabilidad, no, así no. Hay que hacerla bien, con responsabilidad, con compromiso, etcétera, etcétera. Así que mientras eso se haga de esa manera, todos tienen oportunidad de servir al Señor. Por supuesto que sí también. ¿Y quién lo determinó así? ¿Quién determinó que los pastores? Porque algunos dicen, esa es fácil entonces. Claro. ¿Quién determinó eso? Dios. ¿Qué dice? Dios constituyó a los pastores para que ellos hagan esto y Dios determinó que los miembros de la iglesia hagan la obra del ministerio. ¿Ok? Así que, si usted es miembro de una iglesia, debe estar haciendo una parte de la obra del ministerio, participando en algún ministerio. No hay lugar para aquellos que quieren tener una actitud de pasividad o de estar quietos o solo sentarse a escuchar y... No, no. Dios nos dio mucho más que eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Y si no lo está haciendo alguno, pues está perdiendo de mucha bendición. Eso es lo más importante. La iglesia va a seguir avanzando. Sí, va a seguir avanzando porque la iglesia es de Dios. ¿Los demás creyentes se van a perjudicar? ¿Dios les va a quitar a ellos bendición? No, ellos van a seguir siendo bendecidos por el Señor. ¿Y entonces quién es que se perjudica? Yo mismo. Yo sí, no alcanzo esa plenitud, ese gozo, esa alegría, el sentirme útil, el ver cómo Dios obra y bendice a otros. O sea, toda esa experiencia tan rica y tan profunda me la pierdo yo. Así que no hay otro sino solo yo. Pero ustedes, de las personas que buscan agradar a Dios y servirle y disfrutar de esta manera, ¿no es cierto? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pasamos a la próxima. Primera Pedro 4.10, este es el versículo que también estábamos mencionando hace un instante. Recuerde siempre, estamos leyendo la Biblia, palabra de Dios. Lo que surge de la propia palabra. Quedó medio pequeño allí, pero yo se lo leo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién dice que debe hacer algunas cosas? ¿Quién? Cada uno. ¿Hay alguien que queda fuera de eso? No, no dice cada uno excepto, no, no, no, dice, lo mismo sería decir todos en la iglesia. Así que en el quién ponga todos. Y si quiere haga un guión y agregue yo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer cada uno? De acuerdo a ese pasaje o otros que ya vimos. Debe ministrar a otros. Ministrar, ahora vamos a ver, es servir a otros, ayudar a otros, bendecir a otros. Es lo que debemos hacer todos, ya lo sabemos. ¿Y según qué debe hacerlo? Según el don que ha recibido. Entonces, cada uno, ¿cómo es? ¿De lo que a mí me gusta, me conviene, me queda cómodo? No, no, no, no. Cada uno según el don que ha recibido, o según el conjunto de dones, porque vamos a ver que no es uno solo, es un conjunto de dones, según los dones que hemos recibido, ¿qué debemos hacer? Ministrar a los demás, servir a los demás, bendecir a otros, edificar la iglesia, que sea más grande, más linda cada día, etc. Para eso Dios te puso también. Así que ese es el propósito, ¿no es cierto? ¿Quién? Yo. ¿Qué debo hacer? Ministrar a los demás. Ya vamos a ver quiénes son los demás. ¿Y según qué? Según los dones espirituales que Dios me ha dado. ¿Con qué propósito? ¿Ganar plata? ¿Glorificar a Dios? Hay muchos propósitos, ¿no es cierto? De último, glorificar a Dios. Pero hay otros propósitos. ¿Cuál es? Edificar a la iglesia, muy bien también, lo cual es glorificar a Dios. Y otros propósitos, ¿no es cierto?, que están en juego allí. ¿Cuál es el propósito? Y los deseos que usted tiene de hacerle un bien a otro, de poder ayudar a otro, ¿no es cierto?, de poder enriquecer la vida de otro, de poder animar y alentar a otro, y así sucesivamente, compartir de sus bienes materiales con otro que tiene necesidad, etcétera. Así que ve cuántos propósitos hay. todos ellos que implican glorificar a Dios. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos edificando la iglesia. Así que hay muchos propósitos y todos ellos están cumplidos cuando usted tiene este corazón para poder servir a Dios. Así que otra vez la Biblia está marcando el que es cada uno, que debe ser de acuerdo a los dones espirituales, que los dones espirituales son dados por Dios y como Él quiere, que yo los puedo reconocer perfectamente y sin dificultad, y que eso trae plenitud a mi vida y trae gozo y trae bendición. Y Dios recompensa todo eso. ¿Y con eso qué estoy haciendo? Y estoy enriqueciendo a la iglesia a la cual pertenezco. Y soy bendecido y al mismo tiempo puedo bendecir a otros. Y entonces el Señor sigue añadiendo otras personas nuevas, como un día me trajo a mí, un día el otro día lo trajo a usted, etc. Entonces el Señor sigue edificando a su pueblo en este lugar. ¿Y quién gana? Todos ganamos. Desde algún punto de vista, ¿quién es el que más gana? Aquel que no conocía a Cristo y ahora sí lo puede conocer. Porque a lo mejor usted con sus dones espirituales lo guió a conocer a Cristo. A lo mejor usted tenía el don de servicio y un día fue, visitó a un compañero de trabajo, al vecino, al comerciante de su barrio y lo bendijo con una oración o fue y oró por un enfermo que había en la casa o le dio una palabra, algo que hizo que esa persona conociera a Cristo. Así que, ¿quién se benefició más? Y esa persona, porque antes vivía en esclavitud y en tinieblas, y ahora conoce a Cristo, lo mejor que le puede haber pasado en la vida, y tiene salvación. Así que, bueno, eso añade a lo que ya nos beneficia y nos bendice servir en el nombre del Señor. Así que, todos ganamos. ¿Alguien pierde? Entre nosotros nadie pierde. Entre la gente del mundo nadie pierde. El que pierde en última instancia es aquel que los tiene esclavizados en el pecado, a tantas personas. Sí pierde Satanás y sus huestes, sus demonios. Ellos pierden. Pierden toda vez que la iglesia, vos mismo, usted, quiere servir al Señor, Él sabe que lleva las de perder. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar. Te va a usar con bendición. Y eso no le agrada nada al enemigo. Y sabe que vos vas a liberar a aquellos que él tiene cautivos en el pecado y van a conocer a Cristo. Así que él siga perdiendo. Amén. Que Satanás siga perdiendo, dije. Amén. Ah, no. Parece que le importa poco. Muy bien. Así que vamos a ir cerrando en esta noche con una diapositiva más entonces para ver qué es ministerio, ¿no es cierto? Toda vez que usted leyó ahí ministerio y hemos leído ministerio en la Biblia, o usted lo escucha aquí, ¿qué es el ministerio? Bueno, el ministerio en la Biblia está traducida de una palabra griega. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, porque era el lenguaje de aquella época, en los lugares donde fue escrito, y algunas partecitas en un idioma que hablaba Jesús, que era arameo, también un idioma conocido, pero mayormente en griego. Así que cuando usted lee, ahora en castellano leemos ministerio, lo que uno leería en griego es diáconos. La diaconía es el ministerio. Vio que en las iglesias tenemos diáconos. ¿Qué son los diáconos? Servidores. ¿Qué hacen? Diaconía, servicio, ministerio. Eso es lo que es ministerio. Así que significa básicamente servir. Si a usted alguien le dice, che, estás en un ministerio, ¿qué le está queriendo decir? No, el ministerio público, ¿no es cierto?, de gobierno. No, si vos sos creyente, ¿en qué ministerio estás? ¿Qué le está queriendo decir? ¿En qué área servís de la iglesia? ¿Dónde estás sirviendo? ¿A través de qué? ¿De qué manera? Eso es lo que le está queriendo decir. O aquí, ¿no es cierto? ¿Vos qué ministerio cumplís? Es decir, ¿qué servicio cumplís? Por eso significa servir o servicio. Póngalo así, es muy sencillo. Y entonces anote esta definición, si quiere. ¿Ministerio qué es? Servir a Dios y a las necesidades de otros, ¿a través de qué dijimos? De los dones espirituales y de los talentos que también están allí, ¿no es cierto? Principalmente a través de los dones espirituales, porque es manifestación del Espíritu de Dios. Y los talentos están entrando en juego. Los talentos lo que le van a dar también es creatividad al momento de usar sus dones espirituales. Eso es lo que le ayuda a la creatividad, a la innovación, a las ideas. ¿Vio? Acá hay gente que se especializa en ornamentar, en preparar las escenografías, los arreglos. Y acá ve, hay mucho talento, ¿no es cierto? Pero detrás de ello hay dones espirituales. Y los talentos los están enriqueciendo, porque usted qué ve, y creatividad, innovación, ¿no es cierto? Hay cambio, no hay cosas repetidas, siempre lo mismo, no. Entonces eso es talento, pero en el fondo hay una expresión de don espiritual. Así que eso es ministerio, servir. Pasamos a la siguiente. ¿A quién ministramos nosotros? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿A Dios? ¿Alguna otra opinión? No hay otra opinión. Servimos a Dios. Hechos 13:2. ¿Qué dice este pasaje? Hechos 13:2. Escuche con atención. Estaban en la iglesia de Antioquía, distintos hermanos allí reunidos, los miembros, y dice, ministrando estos, ¿qué estaban haciendo los miembros de la iglesia de Antioquía? ¿Y qué significa ministrar? Servir. Pero lea, escuche ahora con atención. Dice, ministrando estos al Señor, ¿a quién estaban ministrando? ¿Y qué era ministrar? Servir. Entonces, ¿a quién servimos y a quién ministramos en primer lugar? A Dios. Por eso somos, ¿qué? Siervos y siervas. ¿Servimos a quién? A nuestro Señor. Un siervo sirve a su amo. Servimos al Rey. Y esto no con la connotación de, viste, nos tienen oprimidos, nos tienen con una pata encima, nos exprimen, no, nos explotan. No, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un privilegio servirle a Él. Porque en ello tenemos libertad, tenemos plenitud. Como ningún otro siervo a nivel humano podría alcanzar tanta bendición. Así que servimos al Señor. Allí se termina todo. Hebreos 6:10, ¿qué dice? A los hebreos, y les está diciendo eso, que ellos habían ministrado o servido ¿a quiénes? A los santos, dice allí. ¿Y los santos quiénes son? Dijimos, los miembros de una iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo es, les felicito porque ustedes han estado ayudando a los miembros de otra iglesia que tenían necesidad. Así que, ¿a quién servimos además de Dios? ¿Servimos a los? A los demás creyentes. Servimos a los demás creyentes. En la iglesia o de otras iglesias. Sí, y, no, acá es un hermano en Cristo. ¿Vos a qué iglesia vas? No, voy a la iglesia. No. Servimos a todos los creyentes porque todos forman parte del pueblo de Dios. Hay un solo pueblo. Así que también le servimos a ellos. Cuando como iglesia compartimos ropa, alimentos, hacemos un viaje misionero. Bueno, y si se trata de una iglesia, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo a los santos. Así que a eso le agrada mucho Dios y por eso no nos hace faltar nada a nosotros, ¿vio? Que no nos hace faltar nada. ¿Por qué? Porque ve que usted es generoso y generosa, que es capaz de compartir con otros que tienen muchísimo menos que nosotros, muchísimo menos. Y entonces usted lo hace de amor, por amor, y Dios no le hace faltar nada. Para que usted siga con esa actitud y siga creciendo en esa actitud. Así que servimos a Dios. Servimos a los otros creyentes, y en Mateo 5:13, ¿qué dice? Otro pasaje en Lucas, no me acuerdo que era capítulo 4, pero yo les cito el pasaje y te lo recuerdo. Dice que si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien está desnudo, cubrilo. Si está enfermo, ayúdalo. Si está en la cárcel, visítalo. Y entonces Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. La pregunta es, ¿nuestro servicio se termina cuando la persona que vamos a ayudar es creyente? No, nuestro servicio implica a todos en el nombre de Jesús. Así que, ¿a quién ministramos? Al Señor, nuestro Dios, a otros hijos e hijas de Cristo, pero obviamente a cualquiera, a toda persona, ¿eh? A toda persona. Tu vecino, el mío, compañero en la escuela, en la universidad, en el trabajo, a toda persona, aquel persona casual que encontramos en el camino, en la calle, camino al trabajo, a toda persona. Donde surge una necesidad, donde se nos pide algún tipo de ayuda y está a nuestro alcance, entonces lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan el pasaje aquel del buen samaritano, no es cierto? Que alguien que había sido asaltado y golpeado y estaba medio moribundo allí tirado, porque había sido dejado de esa manera, pasaron algunos que eran religiosos y lo vieron y pasaron de largo. Miraron para otro lado y dijeron, no, me voy a... No sé. Y sin embargo vino uno que, ¿qué hizo? Se acercó, le limpió las heridas, lo curó ahí primero, después lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a un lugar, lo hizo pernoctar allí, lo dejó para que lo asistan, pagó por todo eso también. Así debemos hacer los creyentes, servimos a todas las personas en el nombre del Señor. Así que tengamos nuestro corazón abierto para servir a todo el que pueda estar delante nuestro. Tenemos un minuto más, es el último minuto porque es la última que hay, así que no se preocupe porque no hay más para seguir. Tres áreas de necesidad sobre las cuales vamos a servir a las personas, ¿no es cierto? En definitiva, servimos a todos, Dios, a los creyentes y a todos los demás. Y en tres áreas particulares de necesidad. ¿Qué necesidades tienen las personas? ¿Cómo se engloban las necesidades de las personas? ¿Tienen necesidades espirituales? Si hay necesidades espirituales, ¿cómo las podemos suplir? Si hay necesidades espirituales, las podemos suplir a través de nuestro testimonio personal, con la predicación de la palabra de Dios, con oración, con intercesión. Son todas maneras de suplir necesidades espirituales. Específicamente. Además, necesidades espirituales, ¿qué otras necesidades hay? Físicas, físico-materiales, ¿cómo las podemos suplir? Si se trata de una enfermedad, porque es una necesidad física, podemos ir y orar. Además de eso, podemos estar preparando la comida para el que está enfermo. Podemos hacerle las compras a la persona que está enferma y no puede salir de casa. Si son necesidades materiales, de acuerdo a lo que se trate, si se trata de vestimenta, de alimentos, un arreglo en la casa, bien, una infinidad de necesidades en esos aspectos también, y podemos estar satisfaciéndolo de esa manera. ¿Qué otro tipo de necesidades tienen las personas? Nosotros también tenemos esas necesidades. Emocionales, muy bien. ¿Cómo suplimos las necesidades emocionales de los demás? Acompañando, consolando, también orando, también enseñando la palabra, por supuesto, también presentando a Dios, acercando a la persona a Dios para que sane sus heridas, valorizando a la persona, hablando bien. Bendecir es decir bien. Entonces, valorizar a la persona, alentarla, fortalecerla, hacerle notar de verdad que es valioso o importante, hacérselo notar de alguna manera, de que aunque los demás le puedan rechazar, nosotros ¿qué? Aceptamos, recibimos, respetamos, valoramos. Todas esas cosas sanan heridas o suplen necesidades emocionales. Hay gente que no conoce lo que es verdaderamente el amor, niños pequeños, no saben lo que es el afecto, no saben lo que es un padre, capaz que nunca lo conocieron. Bueno, ven cómo la iglesia puede suplir un montón de necesidades. Miren, empezamos con los niños, terminamos con los niños. Ve como toda vez que usted a lo mejor ve uno corriendo por ahí, que se lleva toda la silla por delante y lo quiere agarrar así el cogote. Bueno, piénselo antes y dice, Ah, Señor, gracias por frenarme. Entonces, atrápelo, así lo agarra cuando está corriendo, y dele un abrazo fuerte, dígale que usted lo quiere mucho y que Dios también lo quiere mucho y que usted está contento o contenta de que ese chico esté aquí. Entonces, eso valoriza. Un abrazo es lo que a lo mejor alguien no recibió nunca en su vida. Eso suple necesidades emocionales. Por eso ve cómo necesitamos tiempo, necesitamos atención, no pasar así muy rápido, che, ¿cómo andás? Bueno, por la gracia de Dios la iglesia crece, ya somos muchos, y yo sé, yo a mí también me pasa, no puedo saludar a todo el mundo, y menos con más tiempo como el que debiera prestar. Pero por eso estamos todos. Por lo menos que usted se ocupe de 2, 3, 4, 5, sobre todo de esas personas que usted ve por primera vez, que no las conoce ni sabe el nombre. Bueno, ¿qué me importa? Vaya a decir, ah, yo le quiero saludar, me llamo tal, y le quería dar la bienvenida, y espero que Dios bendiga su vida, estoy a su disposición. Si es un varón, lo hará así. Si es una mujer, le podrá dar la mano. Si es una mujer, le podrá dar un abrazo, si se lo permite, lo que fuere. Pero ve cómo usted es importante y Dios le puede usar para bendecir a tantos que vienen con tantos problemas. Así que, qué bueno que vamos a compartir este tiempo. No va a ser muy extenso, pero vamos a ir avanzando en estos aspectos para que podamos enriquecer la iglesia y sobre todo, muchos otros puedan ser bendecidos por el Señor. En definitiva, este es el propósito. No que yo alcance bendición, no que cada uno de nosotros, ya la tenemos, pero que podamos llevar bendición a tantos otros que están allí como yo estaba y usted seguramente también en otro momento donde no conocíamos al Señor. Así que yo le bendigo en el nombre del Señor y le doy gracias por también participar de este tiempo. Estaremos ajustando los tiempos, yo no traje reloj ni tengo, pero más o menos a las 9 estaremos terminando. Los próximos miércoles van a ser así como fueron hoy, así que siga asistiendo, confirme su asistencia a Walter para traerle sus copias de material. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? Ah, a las 9 estamos. Perfecto. Perfecto. Así será. Señor, gracias por este encuentro, gracias Señor por este tiempo, gracias por la disposición, Señor, de tantos hermanos y hermanas a compartir este tiempo aquí, que será un tiempo provechoso, está bien invertido, Señor. Vos vas a traer bendición a nuestra vida, nos vas a permitir crecer, conocer más de tu palabra y sobre todo estar ministrándote y sirviéndote de todo corazón y siendo de bendición a la vida de otros y también a esta iglesia en la cual nos has traído, Señor, a la que queremos seguir viendo sostenida por vos, pero creciendo, Señor. Y eso implica que otras personas sigan llegando a este lugar, traídas por cada uno de nosotros para que te conozcan y sean bendecidas también. Así que, Señor, que tu mano ahora guarde y proteja el regreso a los hogares de todos y cada uno de los que estamos aquí, que sea con gozo, con alegría, que tengamos oportunidad en estos días de compartir lo que hoy vimos con otros que no han venido en nuestra casa o con otros hermanos que crucemos durante la semana también. Y así, Señor, que tu mano de protección nos guarde a todos y a cada uno en sus tareas, como amas de casa, en los trabajos, Señor, en los varones, en las mujeres que trabajan también. Señor, guarda a los chicos, a los niños pequeños, a los hijos, en los estudios, en las tareas que cada uno desarrolla. Señor, queremos que tu presencia se revele con todo poder y llenando, Señor, de paz nuestros hogares, los hogares de cada uno de los que forma parte de esta congregación. Y gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por todos y cada uno de los que vienen. La vemos cada vez más linda, Señor, y llena de niños y de gritos y de alegría. Y aún desde ahí hasta los ancianos, Señor, estamos gozosos y felices por la vida de todos los que estás trayendo a este lugar. Para gloria y honra de tu nombre, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.